Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como seguramente recuerdan, yo estaba en el puente de la estación de trenes de Tolosa esperando que apareciera el maestro Nadie, o que pasara algo. No sé, habíamos buscado y buscado por todos lados al maestro, con la imaginación, la lógica, los sueños, y nada. Nada. Varios compañeros andaban por ahí abajo siguiendo extrañas pistas, pero el maestro no aparecía, así que esperábamos y esperábamos y esperábamos, porque esperar es una manera de buscar también. Por eso estaba en ese puente, solo, a pesar de lo que todos sabemos. No hay que subir solo a ese puente, jamás. Es muy peligroso. Pero no me pasó nada. ¿Porque soy muy valiente? No, no, más vale que no. ¿Porque es mentira que es peligroso? Tampoco. No me pasó nada porque no estaba solo. Allá en la otra punta había alguien. Sí, era el increíble maestro Nadie. Por fin. Lo reconocí enseguida por esa barba gris sucia que tiene, esa nariz imprevisible, el gamulán que se pone aunque sea pleno verano y esas cosas. Me miró y caminó muy lentamente hacia mí, como si nada tuviera importancia. Pero su mirada iba a toda velocidad, como si todo tuviera importancia. La noche, las vías desiertas, el puente a sus pies. No venía solo. Detrás suyo, entre las sombras, vi algo que se movía. Imaginé que era un amigo, medio gordo, petizo, pero luego se acercó un poco más y se parecía más bien a un perro grande. Cuando estuvo cerca, descubrí que se trataba no más de un chancho. Sí, el maestro Nadie venía nomás con un chancho. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, maestro? Por fin lo encontramos. ¿El chancho es suyo? Por favor, alumno, se llama Leopoldo. ¿Leopoldo?, pregunté yo, sin necesidad, porque me acababa de decir que se llamaba Leopoldo el chancho. Sí, Leopoldo, dijo el maestro. Un gusto, dije yo con una casi imperceptible inclinación de cabeza, pero el chancho, quiero decir, Leopoldo, me ignoró completamente. Leopoldo, alumno, es mi alcancía, dijo el maestro. ¿Su alcancía?, pregunté yo, otra vez sin necesidad, porque me acababa de decir. Sí, mi alcancía. ¿Sabe qué pasa, alumno? Yo soy de mucho sentir, así que guardo casi todo en Leopoldo. Y cuando quiera usar mis sentires, le digo a él y listo. Por ejemplo, siento ganas de gastar toda mi ira en un momento. Perfecto, le digo, Leopoldo, ira. ¡Ira, Leopoldo! Y Leopoldo saca toda la ira que yo guardé. ¿Me entiende? ¿Quiero gastar la alegría que tengo? Perfecto, Leopoldo, alegría, Leopoldo, alegría, digo. Y Leopoldo saca toda la alegría. Se me ocurre gastar todas las pasiones juntas, todas las que tengo guardadas en Leopoldo. Estupendo, cuando llegue ese momento diré, Leopoldo, metele, Leopoldo, afuera con todo, afuera, afuera todo. Y así. Leopoldo es, como le digo, alumno Martín, mi alcancía. Mire usted, maestro, yo pensé que era nomás una mascota. No, alumno, no diga eso que se ofende. ¿Cómo mascota? Se enoja, se pone bravo. Tranquilo, Leopoldo, tranquilo. No te quiso ofender. No entiende nada este muchacho, le dijo Nadia al chancho. Cambiemos de tema. Vaya bajando, alumno, que ya están llegando todos. Quiero terminar con este asunto del dinero, la producción y el consumo. Así que vaya, baje nomás, que yo les hablo desde acá arriba. Cómo no, maestro. Y usted, don Leopoldo, discúlpeme, no quise. No lo mire a los ojos, Martín. Vaya, vaya, por favor, bájese de este puente. Esta noche, alumnas y alumnos, quiero hablarles del último tema, del gran tema que fue el dinero, la producción y el consumo. Presten atención. Les quiero hablar del mercado de las pasiones. El mercado de las pasiones es un mercado tan hostil e inevitable como cualquier mercado. Bien, hay gente que consume, gente que produce, gente que despilfarra, gente que intenta escaparse del mercado, o bien crear mercados alternativos de pasiones y se va al desierto y lo intenta y después vuelve, y así. En el mercado de las pasiones pasa lo mismo que con el dinero. Quiero decir, cada pasión implica la posibilidad de un intercambio, de un ida y vuelta de productos y trabajos, trabajos y productos, ahorros, garroneos, préstamos, etc. Dijo el maestro, desde el puente de Tolosa. Nosotros prestábamos mucha atención, por supuesto, estábamos sorprendidos por la presencia de Leopoldo, el tema del mercado de las pasiones. Yo cada tanto le echaba una mirada al chancho, medio de costado, sin que me viera, ¿no? Era muy gordo Leopoldo, daba un poco de impresión. La noche daba impresión también, parecía una noche gorda, cargada de humedad o insectos, o acaso era esa pesadez que dejan los trenes cuando es primavera y ya no pasan. Un vacío que cansa, no sé. Pero el maestro volvió a hablar, dijo, para este asunto del mercado de las pasiones, un solo ejemplo basta. Escuchen. Alguien siente amor y escribe una carta de amor, claro. Quien recibe la carta, imaginen, la cambia por un sentir, alegría. Ese sentimiento, a su vez, la alegría, ¿no? Se traslada a, no sé, un mejor trato con su hermana, puede ser. Y la hermana decide intercambiar el cariño recibido por otro elemento o acción. No sé, una guitarra puede ser. O el aprendizaje de tocar la guitarra incluso. Ese cariño se invierte, la palabra es invierte, en el aprendizaje de tocar la guitarra. El amor original, que no es original, ¿no? Porque de algún lado lo sacó la persona del principio, la que escribió la carta, digo. Pero bueno, el amor original probablemente no desaparezca así de fácil como desaparece un billete de 20 en un almacén. Pero sí se convierte, como se convierte un billete de 20 en un kilo de yerba. ¿Me explico? Resumiendo, el valor de un sentimiento se traslada de un objeto o acción a otro u otra. Hasta acá seguramente se preguntarán qué novedad tiene esto que les estoy diciendo. Ninguna. Hasta acá no hay nada nuevo que aprender. Pero lo que pasa es que muchas veces, alumnas y alumnos, no digo ustedes, pero en general, se malgastan las pasiones. Se derrochan, inútilmente. En el ejemplo anterior, el de la persona que siente amor y escribe una carta. Miren si, en lugar de hacer eso, digo una carta, gasta el sentir que tiene en ponerle a la persona que ama me gusta, me gusta, me gusta en todo su Facebook. En cualquier cosa. ¿De qué sirve? No tiene ningún sentido. Parece nomás un desahogo, un desperdicio. ¿Para qué? Un gasto completamente innecesario, improductivo, no tiene sentido. De hecho, ¿quién se puede imaginar que la hermana de la persona amada por alguien reciba finalmente algo de cariño como para tocar la guitarra, ¿no? Si ese amor original, ese caudal de pasión, se malgastó en me gusta, me gusta, me gusta. Quiero que recapaciten acerca de esto y vean tal vez otras posibilidades de actuar en este mercado de pasiones. Ahorrar, por ejemplo, o hacer de vez en cuando un fondo común. Porque es así, si quieren hacer algo grande, conviene no malgastar las pasiones, sino más bien conseguir un chanchito del alma e ir acumulando sentimientos para cuando llegue una gran ocasión. No digo no gastar nada, ¿no? Porque no se puede vivir sin un abrazo, un cachetazo, un beso, un piedrazo día por medio. Hace un poco de falta todo eso, pero ¿qué tal si en lugar de gastar toda la alegría, toda la ira, la tristeza, el entusiasmo, sacamos una parte y la guardamos? No sé cuánto tiempo o qué cantidad de pasiones, pero hasta que ya sumen lo suficiente como para gastarlas en algo mejor, más grande. ¿Se entiende? Hay que tener un chanchito del alma y listo. Y olvidarse que tenés ese chanchito. No tenés un chanchito. Ahí está. Te mentís. Llega fin de mes del alma y decís, ay, estoy agotado, no tengo nada que sentir, ya fue, rompo el chanchito. Y ahí tenés que contestar con valor, ¿no? No tengo un chanchito. ¿Qué chanchito? Yo no tengo ningún chanchito del alma, no, para nada. Y aguantás hasta que decís, bueno, sí, en esto gasto todo. Todo, pero todo, todo. Tiro la casa por la ventana. Hasta pido prestado. Pero tiene que ser algo que valga, justamente, valga la pena. Como demostración, dijo el maestro Nadie, y le dio como un tono de final. Por suerte yo estaba muy cansado de prestar atención y tenía mucho miedo de que Leopoldo se diera cuenta de que lo estaba observando, ¿no? Como demostración, dijo el maestro, vamos a precisar que cada uno de ustedes colabore hoy, ahora, con lo que pueda. Sobre todo la gente más tímida. Sí, revisen por favor los bolsillos del espíritu, consulten los escondites del alma, abran las últimas y mejor olvidadas puertas del sentir y saquen por favor todo. Y cuando digo todo, digo todo. Vamos a hacer un montoncito acá adelante. Yo pongo mis ahorros, a ver si alcanza, a ver si hacemos algo en serio hoy. ¿Qué les parece? Leopoldo, vení. Dejá todo ahí. Todo lo que guardé, déjalo ahí vos también, ¿querés? El chancho se acercó, bajó del puente. Yo no llegué a distinguir nada de lo que había puesto el maestro, ¿no? De los ahorros del alma del maestro, porque no se veía mucho y además yo estaba ocupado en arrancarme los más olvidados sentires que tenía tan bien guardados. Algunos eran lindos, otros no, como los que se iban apilando ahí a los pies del puente de Tolosa. No recuerdo bien qué pasó, la verdad, porque yo comencé a marearme o algo así. Nada malo, al contrario, me sentía muy livianito. La cosa es que las pasiones eran tantas y tan intensas que en un momento se prendieron fuego. Eso sí me acuerdo, y las llamas acariciaron las piernas del puente. Era hermoso ese fuego, como todos los fuegos, ¿no? Pero todavía más porque este se llevaba las cosas demasiado viejas. Se las llevaba, ¿y qué traía? Traía un tren. Sí. Un tren. De pronto vino un tren. Era un tren que no tenía que venir. Era demasiado tarde y demasiado temprano para que pasara alguno por Tolosa. Así que era un tren imposible. Era un tren creado con nuestros ahorros del alma. Un tren producido, industrializado por el fondo común de nuestros más escondidos sentires. Y cuando el tren frenó, el maestro dijo, arriba, arriba los corazones. Y fuimos subiendo todos, las caras y las espaldas doradas y calientes. Y el tren arrancó. Es hermoso un tren que arranca cuando ya subimos todos. Último subió Leopoldo. Subí, Leopoldo, subí, dale, le dije cuando vi quién era. Estaba irreconocible el chancho. Flaco. Flaquísimo. Como de alambre. Escuchamos Vacaciones, de Prieto viaja al cosmos con Mariano. En ese tren que somos todos y va por vías que parecían muertas para siempre. Para que vaya entrando en nuestros corazones aliviados de toda carga ahora, ese airecito de andar. Las personas aparentemente más débiles, más sensibles, suelen ser las más potentadas en el mercado de pasiones. Aquellas capaces de guardar grandes cantidades de sentires en sus chanchos, sin que eso les impida gastar y gastar y gastar, aunque parezca extraño. Esa gente es capaz de aportar muchísimo material cuando hace falta hacer un tren, por ejemplo, o empezar todo de nuevo, o sentir que cada momento es único porque la máquina del tiempo solo funciona en esta escuela en presente. Al respecto, el maestro Nadie recomienda la escucha de este poema para ser leído en forma interrogativa. Es de Julio Cortázar, pero está ahora en la voz de un querido compañero de esta escuela. Alguien como un heraldo que trae estas cosas. De Julio Cortázar, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie, y en la voz de un querido compañero, escuchamos poema para ser leído en forma interrogativa. ¿Has visto, verdaderamente has visto, la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado, de verdad has tocado, el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas? ¿Has vivido como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga? ¿Has sabido, con cada poro de la piel, sabido que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez? El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 8. Hay que construir una casa muy linda que tenga una ventana más grande que la casa. Pero eso sí, que entre todo, la casa, la ventana y vos, en las manitos de una hija. 9. Hay que ir hasta el mar y esperar que la marea deje a tus pies una botella con un mensaje. 10. Robarse un tren y viajar al sur con los amigos. Un tren con comedor y camarotes. El maestro hablaba hace un rato de una carta de amor como producto de un sentir capaz de intercambiarse por otros sin perder su valor original. Algo tiene que ver con esto lo que les cuento ahora. Se trata de un libro de poesía que nació como resultado de 72 poemas enviados a 72 hombres distintos. Esto puede parecer un derroche de sentires o bien el gasto de una persona acaudalada en pasiones. Como sea, el libro se llama Hasta la última uva y es de Mariana Crook, una joven poetisa de Quilmes que ha publicado otras cosas, como por ejemplo De la galera y más adentro, y prepara ahora un nuevo libro. Tengo para que escuchemos dos breves poemas de Hasta la última uva. Están en la voz de Evelyn Esquieta, una amiga de Mariana Crook y alumna ejemplar de esta escuela. Si les gustan, busquen Mariana Crook, las dos veces con K, de oficioarder.blogspot.com.ar o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos estos y otros de sus poemas. Como la sequía, como el diluvio, así de extremo el dolor, indecible negrísimo puñal, nubladas mañanas de amontones. Barro, agujero en el que caigo y decaigo. Pobre abecedario, roída boca con besos sin tus besos, malvendida boca. Ilusión callejera de encontrarte. Golpes, golpes, golpes. Es demasiada ciudad, demasiado vos por todas partes, en todas las personas, rincones, adoquines, paradas de colectivo, escritores, mates amargos, canciones y gotas de rocío. Son tantas las llaves que no sirvieron para cerrar esta puerta. Es la llave que aún no probé, la que tengo en mi mano, y me tiembla la existencia. Quise creer, pero es verdad. La espera se hizo larga. Todo cambia de lugar. Aún en la calma, tengo tanto que decir. Las palabras me hacen torpe. Vivir para callar no me deja conforme. No dejes que llueva. No dejes que llueva. Que el tiempo espere. La luna nueva. Que no llueva. Que no llueva. Quise creer, pero es verdad. La espera se hizo larga. Todo cambia de lugar. Aún en la calma, no dejes que llueva. No dejes que llueva. Que el tiempo espere. Que llueva, que el tiempo espere. La luna nueva, la luna nueva. No dejes que llueva, no. Escuchamos No dejes que llueva, de Daniel Melero. Saben, el maestro Nadie estipula 24 gomerazos en la nariz como castigo a aquella gente que dé consejos. Los consejos no sirven. Las frases que comienzan con "yo en tu lugar" son las más inútiles de las inútiles. Así que no voy a decir si conviene gastar, ahorrar o buscar un equilibrio, menos que menos. Lo único que importa ahora es que estamos en un tren que somos todos y va, como les dije, por vías que parecían muertas para siempre. ¿A dónde va? Es otra cosa que no creo que importe. Menos ahora que estamos tan livianitos que no podríamos quedarnos mucho tiempo en ningún lugar. Y tampoco en ningún momento. Por eso, hasta la próxima.